Inmaculada, enhorabuena por esta charla que acabamos de escuchar sobre las imágenes que nos ha ido poniendo del cuadro de Casado y Elisal. Bueno, ¿qué tal la acogida que ha tenido en Mailén? ¿Cómo lo ves? Bueno, muchas gracias en primer lugar. En segundo, me ha gustado que la gente pues le haya interesado y se haya sentido un poco más cercana a la obra con la que tanto, al fin y al cabo, nos identificamos todos, y eso es lo que se pretendía, que resultara una obra cercana en que nos introdujéramos todos un poco más en ella. ¿Y crees que, como bailenense que eres, influye mucho también la pasión que tú pones cuando tienes que interpretar el cuadro o cuando tienes que transmitir todo lo que tú has averiguado? Claro, lo hemos comentado antes, que siempre tenemos una especial sensibilidad por esta obra, y cuando la miramos o cuando estamos delante de ella o nos acercamos a ella, es cierto que eso es casi que prima, antes que cualquier conocimiento o dato que podamos aportar, está la sensibilidad que nos despierta por la cercanía, porque al fin y al cabo es como si estuviésemos representados en ella, y claro que influye en ese sentido. Inmaculada, ¿cómo llegas al Museo del Prado? ¿Qué pasos das para llegar a una pinacoteca de la importancia del Museo del Prado? Bueno, lo importante en esta ocasión es la obra de Bailey y no tanto la disciplina en la que me realice, pero en el Museo del Prado se llega pues trabajando mucho y gustándote mucho lo que haces y luchando y sobre todo trabajando mucho, pero en serio lo importante es la obra, que es la que nos ha convocado aquí, con independencia del ámbito disciplinar de donde esté. Decías antes que Casado y Elisal, al realizar esta obra, pues bueno, se concedió mucha licencia en cuanto a personaje, en cuanto a paisaje. ¿También piensas que el cuadro no refleja a lo mejor un día caluroso de verano como suele ocurrir aquí en el mes de julio? La pretensión de Casado sí era esa. Sí es cierto que, como hemos visto algunas críticas, pues casi que criticaban todo, y también Pedro Antonio de Alarcón critica bastante el paisaje y dice que no es tan fiel a Sierra Morena en pleno mes de julio. Habría que fijarse en ello, y consideramos que puede que la crítica de Alarcón no sea demasiado acertada y que sí pueda representar el paisaje del sur, si es cierto que con algunas licencias no tanto como las presenta en algunos personajes. ¿Y tu trabajo concretamente, ya en líneas generales, allí en el museo, en qué consiste? Bueno, como he comentado antes, lo importante ahora no es el ámbito disciplinar, pero yo trabajo en el área de educación del Museo del Prado y me encargo de los diferentes programas educativos que se realizan para diferentes tipos de público, para difundir el patrimonio. Y hoy lo que hemos hecho es difundir la rendición de Bailén a todos nosotros, o sea que lo importante es eso. ¿Y cuándo podremos ver el cuadro otra vez expuesto en toda su grandeza? Pues de momento no se sabe, se tiene que hacer una selección de la pintura del 19 y puede que se incluya la rendición de Bailén, pero de momento no está previsto exponerse. Esperemos que no se tarde mucho, pero de momento no. Bueno, gracias, Inma, y enhorabuena por el éxito que has tenido esta noche. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias.